continuamos en el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles de iniciativas que se van a poner en marcha por parte de la Fundación López Mariscal, que a partir del próximo mes de julio, es decir, prácticamente la próxima semana, va a acoger una serie de servicios que va a ofertar de cara a la ciudadanía y que va a abordar, bueno, pues terapia prácticamente en el ámbito del bienestar mental y de la salud emocional. Un servicio que se va a ofrecer pues a través de la asociación Sevital, una asociación recientemente constituida. Nosotros vamos a conocer pues los objetivos de esa asociación y además también el proyecto que en colaboración con la Fundación López Mariscal se va a poner en marcha a partir del mes de julio. Para ello vamos a hablar con el presidente de Sevital, con José Antonio Galani, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. José Antonio Galani, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar en vuestra radio. Bueno, pues Sevital, que es una asociación para crear conciencia en salud emocional y bienestar mental, y que pues prácticamente se presentaba justo en la jornada de ayer, ¿no?, con un acto de presentación que tenía lugar y donde, bueno, pues se mostraba todo ese proyecto de futuro y los fundamentos de la asociación, ¿verdad? Gracias, lo estás definiendo muy bien. Sevital realmente nace en diciembre del año pasado, y es verdad que íbamos a iniciar nuestras actividades pues ya a finales de febrero, primeros de marzo, y fíjate que, bueno, recibimos este parón, ¿no?, de la pandemia. Y teníamos dos opciones, o prolongarlo ya para después del verano o hacerlo ahora. Y ayer hemos preferido salir en sociedad, aquí en Abade Triana, que fantásticamente en Sevilla. Y la verdad es que tuvimos una acogida maravillosa, y agradecer desde aquí a la obra social de la Caixa y a la Fundación López Mariscal y a su presidente, a José Luis López, el apoyo que nos da. Sevital es y nace para prestar servicios psicosociales solidarios en materia de salud emocional y bienestar mental a asociaciones, a fundaciones, a instituciones, a empresas, a la población en general y población diana en particular. Es una asociación que presta servicios psicosociales. Esa es la clave de Sevital. ¿Por qué es necesario en la actualidad servicios psicosociales? Pues mira, te voy a dar unos cuantos datos. El año pasado salió la encuesta nacional de salud en España y los datos eran terroríficos. Es decir, primero decía que más de 3 millones de personas en España sufrían síntomas ansioso-depresivos. Que el 9% de la población española tenía actualmente algún tipo de problema de salud emocional o bienestar mental, más de 4 millones de personas. Que el 25%, 12 millones de personas en España, va a tener en algún momento de su vida un problema de salud emocional y bienestar mental. Tengo otro dato aterrador: cada 2 horas y media se suicida una persona en España, 10 al día. Duplica a los accidentes de tráfico, supera en 11 veces a los homicidios y en 80 veces a los de violencia de género. Y con todo esto, pues fíjate, el 88% de las labores de atención y apoyo a personas que padecen problemas de salud emocional y bienestar mental las realizan cuidadores informales, familias, amigos, etcétera. Entonces, con este panorama, en este contexto nace Sevital y pretende pues aportar ese grano de arena, ¿no?, para cerrar esta brecha que existe entre lo que estamos haciendo y lo que entendemos que hay que hacer. Por eso es el nacimiento de Sevital. Existe quizás una carencia, ¿no?, en cuanto a la sanidad pública en el ámbito de la atención, bueno, pues psicológica especialmente, y en muchas ocasiones pues se suple precisamente a través del trabajo que llevan a cabo las diferentes asociaciones prestando servicios psicológicos a sus usuarios. Un poco con esa vocación, ¿no?, imagino que nace Sevital, como nos decía. Claro, date cuenta que las acciones psicosociales que favorecen el cuidado de la salud emocional y el bienestar mental es muy amplio, toca a muchísimos ámbitos. En nuestro caso tenemos como 3 conceptos como asociación. El primero, sociedad y personas. El segundo, acometer un cambio, una disrupción, entrar, crear conciencia en la sociedad y las personas. Para el tercer objetivo, que es el cuidado, la atención sobre la salud emocional y el bienestar mental. Queremos enseñar a las personas, que aprendan las personas cómo cuidar su salud emocional y su bienestar mental. Parece que todo nos va en la salud física, que por supuesto también, pero la salud emocional, el bienestar mental, es el complemento absolutamente necesario para tener una buena salud.

vida a esas cuestiones de salud emocional y bienestar mental, que es el evento. Esto es vital. ¿Ese teléfono está habilitado ya o todavía no? Sí. El teléfono está habilitado ya y te lo... Sí. Porque lo tenía... Te lo digo un poquito más adelante. Venga, ahora te lo digo. Sí, vale. No hay problema, porque esa sería un poco la metodología para dar soporte a ese programa y ayuda al trabajador, que prácticamente con esta tercera línea, ¿no?, que habéis planteado de acción directa, pues se cubre en realidad a toda la población, ¿no?, podríamos decir, porque hay programas específicos para mayores, para adolescentes, también para el trabajador en general, algunos muy concretos, ¿no?, como para aquellas personas que se han dedicado a la atención sociosanitaria durante el tiempo del COVID-19. En fin, son distintas líneas de actuación que prácticamente cubren, como decíamos, pues la atención psicológica en toda una población, ¿no? Mira, es que la idea es llegar a cuantos más personas mejor. Nuestros programas, así como nuestras acciones, mejor dicho, psicosociales, se plantean desde varios ámbitos. En primer lugar, desde el ámbito perinatal, antes del nacimiento del ser humano, atendiendo a esas familias donde tienen cualquier duda respecto a su salud emocional y bienestar mental durante el embarazo, el parto o el puerperio. Por lo tanto, ahí atendemos también en infanto juvenil, también en adultos, en adultos mayores. No me gusta llamar tercera edad, yo creo que adulto mayor es un término mucho más amable. En neuropsicología, en familias, en parejas, en relaciones sociales, en un ámbito precioso que es la diversidad sexual y género, también atendemos y apoyamos a las personas. También en actividad física y deporte, para aquellos clubes, asociaciones que necesitan y quieran introducir la salud emocional y el bienestar mental. Por supuesto, para las adicciones con y sin sustancia. Y finalmente, para lo que es la salud psicosocial. Atendemos pacientes que sus procesos oncológicos, cardiológicos o con dolor generen o necesiten una ayuda emocional. Claro, esos son los ámbitos en los que se trabaja, ¿no?, dentro de esas acciones psicosociales que se han programado por parte de Sevital y que, como decíamos, van a prestar servicio a través de la Fundación López Mariscal en estas acciones concretas, en este programa, ¿no?, que se va a ir desarrollando a partir del mes de julio. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, queremos que nuestro hijo, ¿no?, se están escuchando ahora mismo la sintonía de Radio Brique, estamos escuchando esta entrevista y queremos que nuestro hijo, que es adolescente, pues se incluya dentro de ese programa aplicado, ¿no?, de mejora al aprendizaje escolar que se ha proyectado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos incluirnos dentro de ese programa? ¿Y cuál sería la atención específica que recibiría en este caso, ¿no? Pues yo imagino que está programado, tantos días, ¿cómo se haría? Pues mira, en primer lugar, lo primero es contactar con el email que te he dado anteriormente, que es el de info@sevital.org. Vale. Esa es una vía, escribiéndonos ahí y llevándolo a cabo. La segunda, entrando en nuestra página web, de sevital.org, ahí también hay un cuestionario de contacto donde, dependiendo del programa que se pretenda realizar o llevar a cabo, pues se le atiende y se puede apuntar perfectamente. Y también la tercera vía, como te he dicho, es hacerlo, y esta es muy importante, a través de la Fundación López Mariscal. Me parece importantísimo porque la Fundación López Mariscal tiene habilitadas sus puertas para poder recepcionar a esos usuarios. Lo puede hacer sin ningún tipo de problema. De ahí que desde aquí animo a los ubriqueños a que se acerquen a la asociación y puedan llevar a cabo esa inversión en su salud emocional y bienestar mental a través de apuntarse a estos cursos. Son todos telemáticos, todos los vamos a hacer por vía telemática. Lo que se necesita, un móvil, no se necesita ninguna, una tablet, no se necesita ninguna cuestión fuera de lo común. Y a partir de ahí, pues empezamos con los programas en la tercera semana de julio. Estos programas serán en julio, en agosto y en septiembre. Terminaremos con ellos en septiembre, en esa línea. Entonces, solo tendrá que apuntarse, yo te digo, telemáticamente, como te comento, y esperar nuestra llamada y nuestra verificación de que efectivamente, pues, la persona se ajusta a lo que evidentemente estamos hablando. Claro, serían por tanto sesiones que se llevarían a cabo mediante la tecnología, ¿no? Para evitar el contacto y desplazamientos y demás, y que permitiría además también pues albergar a un número importante de personas que se incluyen en el programa, que de otra manera, de manera presencial, pues sería muchísimo más complicado, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Luego sí que te quería preguntar por qué en realidad todos estos servicios están enfocados a esa atención en el ámbito psicológico del bienestar mental, pero sí que quizás aclarar que no serían tratamientos psicológicos, ¿no? Lo digo por el tema de las condiciones. Efectivamente, eso. Sí. Efectivamente, no, en ningún caso vamos a hacer tratamiento. Lo que hacemos es información, sensibilización, estimulación, en fin, todo lo que conlleva y todo lo que se genera desde el no diagnóstico y desde la no intervención. Ese es el elemento fundamental. Nuestra idea es informar, asesorar, concienciar, estimular, formar, etcétera, etcétera. Pero no, desde luego, la asociación no puede, ni debe, ni nace con la idea ni de diagnosticar ni de tratar. Esos son elementos reservados a otro tipo de empresas y a otro tipo de servicios. Llevas toda la razón. Claro, sería ya el enfoque clínico, ¿no?, que entra en otro marco, en el marco sanitario estrictamente. Sí, ciertamente, así es. De tal manera, esta labor casi que es el paso previo, ¿no?, a que en el caso de una necesidad mayor sea derivado a ese juicio clínico, pero en un principio sería el paso previo quizás innecesario que requiere, bueno, pues la gran mayoría de la sociedad, ¿no?, podríamos decir. Lo define muy bien, es que, mira, Cenital nace para crear conciencia emocional comunitaria. ¿Qué significa crear conciencia emocional comunitaria? Significa que aprendamos a valorar y a darle importancia a la forma en cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestros comportamientos. La mayoría de las personas piensan o creen que sus pensamientos es algo que les ocurre, sin darse cuenta que los pensamientos también se pueden elegir. La mayoría de las personas piensan que las emociones es algo que les sobreviene, sin darse cuenta que esas emociones se pueden gestionar. La mayoría de las personas creen que sus conductas son, por decirlo así, incontrolables y que y brotan y nacen desde un lugar que no pueden ser gestionadas. Entonces, nuestra idea es que las personas entiendan que sus pensamientos, que sus emociones y que sus conductas, cuando uno crea conciencia, cuando aprende a observarla, cuando aprende a conocerse a sí mismo, pueden llevarse a cabo mediante una gestión inteligente. Esa es la gran diferencia. Cuando cambiamos reacciones por respuestas, estamos mejorando nuestra salud emocional y nuestro bienestar mental. Crear conciencia en salud emocional significa darnos cuenta de las emociones que tenemos y ser capaz de gestionarlas, que no de controlarla. El verbo control no existe, la vida no se controla, la vida se gestiona. Bueno, ¿qué expectativas tenéis en cuanto a la aceptación y la demanda que pueda existir? Pues las expectativas son máximas, sinceramente. Ayer en la presentación hubo personalidades destacadas, tanto de la Junta de Andalucía, como del Ayuntamiento, como el presidente del Colegio de Médicos, como el presidente de la Cámara de Comercio, en fin, hubieron muchas personalidades destacadas y todas estas personas de la Confederación de Empresarios, todos nos decían que es un proyecto necesario democratizar la salud emocional y el bienestar mental, hacer que la población tenga acceso a ello, aunque sea evidentemente con un primer contacto, ya es un paso fundamental. Como te decía antes, hasta ahora el 88% de la población que tiene problemas de salud emocional y bienestar mental tira de su familia, tira de sus amigos, tira de su entorno para encontrar, si no una solución, al menos un alivio. Nosotros pretendemos ser un elemento más en ese entramado de posibilidades y de servicios que tenga una persona a su disposición. Yo llevo 30 años en la psicología y me doy cuenta que fuera de la consulta, fuera del centro, hay una demanda brutal por parte de las personas para poder mejorar. Pero o no tienen acceso, o no saben cómo llevarlo a cabo, o les da pudor, o sienten que estarán estigmatizados si acuden a un psicólogo. Bueno, pues ponemos un servicio más amable, ponemos una asociación que es mucho más amable a lo mejor acercarse a ellos que no ir directamente al despacho de un profesional, como muy bien dices, como un paso previo. Claro, un paso previo, que no significa que no esté ofrecido por profesionales, ni mucho menos, ¿no? Que no tiene ese ámbito de tratamiento diagnóstico, como decíamos antes, pero son profesionales los que trabajan directamente con los usuarios, ¿no? Profesionales, colaboradores y voluntarios, hay a todos los niveles. Hay prestaciones de servicios psicosociales que son hechas por profesionales, hay prestación de servicios psicosociales que está hecha por colaboradores y prestación de servicios psicosociales que está hecho por voluntarios, claro que sí. En este tiempo que hemos estado viviendo, durante todo el proceso con motivo de la pandemia, con el estado de alarma, con el confinamiento y todo lo que nos ha deparado y lo que parece está por venir, ¿no? Con esa nueva normalidad que todavía estamos asimilando y que en muchos casos casi que no aceptamos, se ha aumentado esa necesidad de gestionar nuestro bienestar emocional. Bueno, lo que ha aumentado es la conciencia de que tenemos que aprender a gestionarlo. La necesidad ya existía. Lo que pasa que íbamos, claro, lo que pasa que no nos parábamos a pensar sobre ello. Si tú me haces esta pregunta, mi respuesta es que la necesidad existía, pero parecíamos que no éramos conscientes de ello. Ahora la necesidad no es que haya existido de nuevo. Lo que ahora nos vemos es la obligación de atender a esa necesidad que antes teníamos y ahora seguimos teniendo. La pandemia lo que nos ha hecho es obligarnos a mirar hacia nosotros mismos en un espacio, en un escenario en el que antes no lo hacíamos. Mira, yo he acuñado una frase durante esta pandemia que ha sido: esta situación, esta crisis, no ha venido tanto a exigirnos hacer cosas, sino a mostrarnos quiénes somos cada uno. Eso es lo que yo observo en mi vida profesional. Las personas nos hemos dado cuenta quiénes somos. Quién somos, qué es lo que nos disgusta, qué es lo que valoramos, qué es lo que no valoramos, con quién convivimos, con quién estamos. Entonces, es separarse un poquito y tomar un mínimo de conciencia y reflexionar sobre uno mismo y su vida es un elemento esencial que todos deberíamos hacer. Y eso es lo que ha traído esta pandemia. Claro, es una manera de verlo también desde el punto de vista positivo, ¿no? Nos ha permitido reflexionar y adentrarnos en uno mismo, ¿no? Hacer un poco de introspección en este caso. Muy bien, me encanta la palabra y además me gusta que porque no es una palabra común que pueda usar, la introspección, es mirar a uno mismo, ¿verdad? Prospeccionar es hacerlo hacia afuera, introspeccionar es hacerlo hacia adentro, mirar hacia uno mismo. Ese es un elemento esencial. Al final, las personas, el objetivo de la vida es crecer, es aprender, es tomar conciencia, y eso solo puede hacerse cuando uno se mira a sí mismo. Las personas tememos mirarnos a nosotros mismos, no queremos hacernos responsables de nuestra vida, preferimos culpar a las circunstancias, a mi pareja, a mi hijo, a mi jefe o a mi compañero respecto de lo que me está pasando. Y yo creo que asumir la responsabilidad que uno tiene sobre su propia vida, es decir, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones, sobre sus conductas, es el primer paso para mejorar la salud emocional y el bienestar mental. Y Sevital quiere estar ahí, en ese primer paso, ser esa primera ayuda. Para eso nace ese email que te expresaba anteriormente. Para eso nace ese teléfono que cuando quieras te lo expreso. Mira, de ese trabajador que vuelve a su trabajo, que no sabe si exponerse, que piensa que puede contagiarse, llegar a su casa, no sé, tantas y tantas cosas. Por eso queremos ofrecerlo. Y el teléfono, te lo digo porque es que nos lo dieron ayer, por eso te digo que ahora lo tengo que decir porque de memoria no me lo sabía. Es 606-99-70-89. Además, un número que nos gusta, nos lo dieron ayer y nos encanta. 606-99-70-89. Este es el teléfono que Sevital pone a disposición de todos los ubriqueños para que puedan hacer sus consultas, sus necesidades o sus demandas en materia de salud emocional y bienestar mental. Pues con ese teléfono nos vamos a quedar recordándolo: 606-99-70-89. Para poder contactar además también directamente con Sevital y poder optar a los servicios que se prestan, como decíamos, a través de esa colaboración con la Fundación López Mariscal. José Antonio. El email también, info@sevital.org. Como siempre digo, Sevital con B, info@sevital.org. Esas son las dos formas más directas. Y la más, diríamos, significativa, cercana y próxima para vosotros, para los ubriqueños, acercaros a la Fundación López Mariscal, poneros en contacto con ellos, y ya te digo, somos hermanos, somos dos servicios hermanos, la Fundación López Mariscal y Sevital, Salud Emocional y Bienestar Mental. Son son las maneras de contactar con Sevital y, por tanto, acceder, como decíamos, a esos servicios. Nos vamos a quedar aquí, José Antonio Galiani. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más de todos estos asuntos que hemos estado abordando hoy sobre este nuevo proyecto que surge sobre Sevital y sobre cómo pues va a repercutir también en el bienestar de todos los ubriqueños. Pues mira, tengo dos cosas que decirte. Primero, afortunadamente o desafortunadamente me hacen muchas entrevistas y que la calidad con la que tú has hecho esta es fuera de lo normal, ya te lo digo, para empezar, por los términos que has usado y por lo acertadamente que has preguntado. Eso es punto uno. Y en segundo lugar, decirte también que el Ubrique tiene la gran suerte de contar con la Fundación López Mariscal, que la uséis, que os sirváis de esa fundación, que están deseando de ponerse al servicio de todo Ubrique, y que este es un paso más que la fundación, una pata más que la fundación va a tener en su labor solidaria. Desde aquí os animo a todos, y para nosotros es un motivo de orgullo tremendo poder dar esos servicios. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. José Antonio Galiani, presidente de Sevital, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Buenos días. Buenos días.